Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un cuento que dice que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron crear al varón y la mujer, planearon hacerlo a su imagen y semejanza, entonces uno de ellos dijo: esperen, si lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. De no ser así, estaremos creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo. Pero, ¿qué le quitamos? Después de mucho pensar, uno de ellos dijo: ya sé, vamos a quitarle la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderla, para que no la encuentren. Propuso el padre: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso el hijo: no, recuerda que les dimos fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso el Espíritu Santo: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y el hijo contestó: no, recuerda que les dimos inteligencia. Alguna vez alguien va a construir una esquina por la que pueda entrar y bajar, y entonces la encontrará. El padre dijo entonces: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que les dimos inteligencia. Y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El hijo analizó en silencio cada una de ellas y entonces dijo: creo saber a dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos miraron asombrados y preguntaron al unísono: ¿a dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que solo la encontrarán algunos que tengan vida interior. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre generalmente se pasa la vida buscando la felicidad por lugares aparentes, sin conocer el verdadero camino para hallarla. Recordemos que para encontrar la felicidad, así como no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, como por ejemplo con una mano saludar y por otro lado dar una bofetada, de allí que es conveniente programarse para que hagamos una sola cosa al mismo tiempo, buscando hacer prevalecer los buenos pensamientos interiores. Ante la posibilidad del ataque de odio, debemos adelantarnos con amor. Él nos llevará a tener compasión de las personas, a comprenderlas, poniéndonos en su lugar. Ante el riesgo del miedo, nos conviene adelantarnos con fe. Ella nos permitirá poner toda la confianza en Dios, sabiendo que Él permite los sucesos para nuestro bien. Si vemos que nos puede invadir la tristeza, hay que alimentar con urgencia ideas que nos favorezcan para la alegría. Somos seres libres, capaces de elegir en cada momento lo que puede prevalecer en nuestro interior. La felicidad no viene mágicamente. Podemos alimentar buenos pensamientos aún en medio de dificultades. Conozco personas que se encuentran padeciendo algún drama existencial en sus vidas o en la de allegados muy queridos y no pierden la paz interior, la confianza, y ello les permite mantenerse ecuánimes en todo momento. Para lograr alimentar la verdadera felicidad interior es necesario educarse. Así como un deportista no logra grandes metas si no se ejercita, de igual modo, para mantener en la propia vida la calma, la alegría, la paz, necesitamos ejercitarnos diariamente, en primer lugar, por medio de la oración cristiana. Ella consiste en adoptar una posición física que nos permita la quietud, dejando de lado todo el torbellino de las palabras internas que nos suelen acompañar, silenciando el alma, el cuerpo, buscando un lugar físico propicio. Luego, allí es conveniente utilizar algún método que nos vaya sumergiendo en el interior. Ayuda mucho repetir una frase, como por ejemplo, mi Dios y mi todo, u otra que nos ayude. Así vamos uniéndonos a Dios y nos dejamos llenar de su amor. Luego es conveniente seguir ejercitándonos durante la vida corriente de pensamientos capaces de mantenernos en el amor, la fe, la alegría. Todos podemos hacer prevalecer el bien por encima del mal. Es una opción que debemos hacer en cada momento. Así, paulatinamente, como los músculos del cuerpo se fortalecen, también el interior se capacita para ir adquiriendo un hábito de obrar de determinada manera que nosotros llamamos virtud, que nos permite vivir en la felicidad verdadera. Por lo tanto, hace falta oración meditativa y ejercicio de las virtudes para ser felices. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.